por la noche en mi troquita. Una bella dama a mi lado siempre está quemando llanta, me ven. Disfruto la vida bien, no me afecta las envidias, siempre ahí están. El circo lo mantengo cerrado por mientras con los compas pisteando. Trocas altas y también bien tumbadas con los vidrios oscuros retumbando con ruidos. Ahorita han fiestado, jalo un bandón con el de arriba, siempre agradecido estoy. Por California me ven roletear, hija es mi casa donde me voy a dar. Esto es puro eslabón armado, viejones. Firme con los firmes, saben que no hay que rajar. La vida da vueltas si y hay que saberla jugar. Voy por todo, no hay freno, con un bronte despegó. Aprendí de las calles, nunca fui a la escuela. Preferí los billetes, ahorita no sobran. Me los gasto en un rato, vuelven doble pa'l banco. Un San Judas en el pecho me cargo, de mi madre siempre tengo. Me retiro y hasta voy a quemar en mi troca pisándole al gas. Y hay que seguir quemando llantita, viejo.